Yeah, Daddy Yankee, I'm black and ice again. Hey, Daddy Yankee, what you say? More fire, bruh, bruh, hotter bruh than the lava. Hey, please, come on. Ven y huele mi candela. Mira esa morena como activa esa suela. Más candela, mueve esa tela. Mira, please, fue la salta que quema entera. Ven y huele mi candela. Mira esa morena como activa esa suela. Más candela, mueve esa tela. Mira, un pase cuela para la pique que quema. Bro, bro, bro.